Hay algo que estamos obligados a hacer en el programa porque es muy significativo para el mundo científico y de la investigación en general. Es el tema de los premios Nobel que finalmente se dieron a conocer en su totalidad esta semana. El lunes muy tarde se dio a conocer el último, el de economía, de modo que vamos a mencionarlos a todos para hacer un resumen definitivo. Primero que todo, los premios Nobel de física. Son Yoichiro Nambu por el descubrimiento del mecanismo de simetría quebrada espontánea en física subatómica, Makoto Kobayashi y Toshihide Maskawa por el descubrimiento del origen de la simetría quebrada que predice la existencia de al menos tres familias de quarks en la naturaleza. De eso hemos hablado en el programa Ciencia y Tecnología, aquí en Tecnología Hecha Palabra. En química, el premio Nobel fue para Osamu Shimomura, Martin Chalfi y Roger Tsien por el descubrimiento y desarrollo de la proteína fluorescente GFP. Sobre todos estos temas, de todas maneras, pueden encontrar mucha más información en tecnologiahechapalabra.com. Simplemente escriba Nobel dentro del buscador de Tecnología Hecha Palabra y van a encontrar todo esto con muchos detalles y fotografías. En fisiología y medicina, el premio Nobel 2008 para Harald Zurhausen por el descubrimiento de los virus del papiloma humano que causan el cáncer cervical, IRA también para François Barré-Sinoussi y Luc Montagnier por el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. El premio Nobel de Literatura, Jean-Marie Gustave Leclésio, describen en el portal del premio Nobel a las obras de Leclésio como nuevas propuestas, aventura poética y éxtasis sensual, explorador de una humanidad más allá de la civilización dominante. El premio Nobel de la Paz a Martti Ahtisaari por sus importantes esfuerzos para resolver conflictos internacionales en distintos continentes y durante más de tres décadas. Ahtisaari, un finlandés, es un funcionario de las Naciones Unidas. Y en economía, el premio Nobel fue para Paul Krugman, de la Universidad de Princeton, por su análisis de los patrones de intercambio y locaciones de la actividad económica.